La Gatera. Ha llegado porque yo tengo acá algo. Sí, en el otro. No le dijiste, tuviste media hora haciendo una radio mierda con ella y no a le las chicas que están afuera que recién charlaron conmigo me dieron el diente que tenía un morrón. Bueno, perdón, no te diré. Preséntalo vos que yo me voy a sacar. Bueno, la sección más importante de la radiofonía argentina de la mano del doctor Radovich. Aliberti me escribió que está escuchando. No, posta. Voy a hablar bien finito para no opacarlo. Dale. Hoy vamos a tocar un tema que es un tema que lleva siglos de tabú sobre el cuerpo de las mujeres, además que recae sobre el cuerpo de las mujeres. Tiene que ver con eso, pero tiene que ver básicamente con un tema de salud de las mujeres, que es la menstruación. Y el objetivo no es ponerse escatológicos en esto, sino analizarlo desde otros lugares, ¿no? Igual si nos queremos poner escatológicos podemos ponerlo. Hablemos, hace la canchera ahora. Y es un tema tabú. Y un ejemplo muy claro es que hoy en día, en todas las publicidades que hay sobre productos de gestión de la menstruación sigue siendo un líquido azul, ¿no? Entonces, un poquito. ¿En las publicidades? En las publicidades, viste, que siempre es como un liquidito azul. Sí, ¿por qué no ponen, no sé, otro? Rojito, chicos, sale de ahí. Bueno, por eso podemos usar otros colores, brillantina, tipo podemos usar purpurina. No sería que brille, o sea. Perdón. Sí, y a veces brilla. Plateado, ponele. Plateado. Tipo plomo, ¿no? Sí, tipo fundido. Plomo, claro, sí. Qué horror. Bueno, pero esto que yo les traigo hoy, van a ver que tiene varios siglos. En la antigüedad, ¿cuáles eran las concepciones acerca de la menstruación en la antigüedad? ¿La Torá? ¿Para vos? Sí, contame. Prohibían las relaciones maritales durante los 7 días limpios, entre comillas, ¿no? Porque es como los llamaban. E incluso prohibían dormir con la esposa sangrante, digamos, ¿no? ¿7 días menstruando? yo no menstruo 7 días. Esto es algo. Consideraban que eran 7 días a partir de la menstruación en las cuales no se podía tener relaciones sexuales con. Esa mujer no podía tener relaciones sexuales en realidad, ¿no? Claro. Con su marido. Bien. Las madres menstruantes eran apartadas de sus criaturas cuando estaban lactando, ¿no? Para, según una tradición, una creencia, no transmitirle su impiedad mediante la leche contaminada. Pero si cuando estás dando de mamar no menstruas. ¿Ah, no? No. Hay gente que sí, hay madres que sí menstruan cuando dan de mamar. Qué raro. ¿Cómo que no menstruas? No, o sea, no sé qué pasa hormonalmente que cuando. Bueno, por lo menos esto me dijo. A mí me pasó esto y a mis amigas también. Sí, sí, es cierto, pero hay madres que sí. ¿Cuánto tiempo? Mientras das la teta, no menstruas. ¿Cuántos meses? Hasta que mientras das la teta, no menstruas. ¿Pero cuánto? No, ten. Chicos, por favor. Hay otros textos religiosos que además también prohíben el sexo durante el sangrado y que además prevén castigos como el exilio o el aislamiento dentro de la misma comunidad para aquellos varones y mujeres que tengan relación, para los varones que tengan relaciones con mujeres menstruando y para mujeres que estén menstruando y que tienen relaciones. Y, qué sé yo, la delación, qué sé yo. Chumerio de barrio, ay, sí, no sabés, la totalmente. Otra estaba menstruando y tuvo relaciones con mi marido. Ay, voy a ponele, decirle. Voy pero a en hebreo o en yiddish. Voy a ponele, o en latín. A Rabino. Rabino Kostein. Rabino Kostein. Luego, en los siglos modernos, alrededor del siglo XVIII, por ejemplo, en Europa, se decían las siguientes cosas. Estos eran como ciertos dichos o creencias populares alrededor de la menstruación. Que si te acercas a la leche, a las personas, que a las mujeres que menstruan, ¿no? Si te acercas a la leche, se pone agria. Que si se acerca al ganado. Esto sí. Se enferma. Sí, no. Que si se acerca a la orilla se arruina la pesca, ¿no? La mujer menstruante. Que si se acerca al cereal se seca, al vino se avinagra y que no se podían lavar la cabeza entera porque se enfermaban. Boludo, mientras estaban menstruando. Esto no es real. Lejos de no. Mi abuela. De tu vida. Mi abuela Isolina. Mi abuela Isolina, mía total. Mi abuela no me dejaba. ¿Qué es la abuela de? Era la madre de mi padre. ¿Tu abuela? Mi abuela. Bien, no me dejaba batir la crema. Cuando estaba indispuesta, para que no se corte. 14 años, ponele, ¿entendés? Y no me dejaba batir la crema para la frutilla, no, porque me decía que no iba a salir nunca. Y la otra, no. esta te morís. Sí. No me dejaba mirar el agua, poner el agua para los fideos. Y si estaba indispuesta, me decía que no la mire porque si no, no hervía. ¡No! Yo era tipo tormenta, una X-Men, boludo. Yo, ¡ah, boludo! Hago cosas. ¿Era que vos le creías? Yo qué sé, boludo, también me decía que no me tenía que lavar el pelo. Ah, bueno, pero todo lo que leyó la última recién. Sí, era, boludo, chicos. Pero por eso, pero mi abuela no era judía ni mucho menos. Ah, casi el feudalismo esto, estamos hablando, ¿eh? Esto fue más, no, siglo XVIII, ponele. Sí. Bueno, o sea, un poco todos los males estaban puestos sobre un fenómeno que es casi exclusivamente femenino de las mujeres, que es la menstruación, ¿no? Y un poco, esto es una gran muestra de misoginia histórica, y si esto no es misoginia, digamos, la misoginia no estaría existiendo. Por eso me parece que vale un poco la pena repensar un poco algunos de estos discursos de que cuando la mujer está menstruando no hay que acercarse, no hay que hablarle, no hay que contradecirla, que está irascible. Porque un poco puede ser que a algunas mujeres les pase esto, se pongan sensibles, o qué sé yo. Cada una lo vivirá como pero lo viva. Pero las hormonas se te descontrolan, boludo, ¿qué querés? Total. Es algo como que, la verdad, todo bien, pero... La hormona va pum, pam, pum, pum, pum, y uno va ahí. Exactamente, hay minas que les paga de una manera y otras que no les hace absolutamente nada. Sí, o que les duele y otras que no. Claro. Digamos, sí, y un es poco, algo raro. Sí, es difícil la mirada depende social que hay sobre eso. Cada parece, organismo ¿no? hace lo que le pinta y también mucho lo digita la cabeza. Yo de repente cuando estoy medio triste y me viene. No, dos días antes que me veo chatrán y me pongo a llorar tirada en la cama con una depresión que no lo puedo creer, ¿entendés? Sí. Y como abundancia de chocolate, pero esto siempre, abundancia, pero cantidades industriales. Después hay otra cuestión que para mí, otra perspectiva que para mí es interesante ver, es la menstruación y el capitalismo. Y parece muy tirado de los pelos, pero van a ver que no. Digamos, es una ponencia. En torno a este tema, no, de hecho hay una página, la página de Economía Feminista tiene un artículo muy, más de uno, muy interesante sobre este tema, que un poco dicen cómo impactan ciertas miradas y políticas públicas en torno a los productos de gestión menstrual, básicamente toallitas y tampones, ¿no? Dice que una mujer que menstrua en la Argentina gasta entre 700 y 1.000 pesos, va a gastar este 2017. Es el equivalente a una cuota de la Asignación Universal por Hijo en todo el año, ¿no? En la lista de precios cuidados había 15 opciones distintas de shampoo, por ejemplo, y una sola de toallitas, ¿no? Que eran un pack de 8, o sea, de pocas toallitas. ¿Esto qué implica? Que hay una situación de mayor vulnerabilidad para gente que no puede acceder a productos de buena calidad. Y esto implica una desigualdad en la gestión de la propia salud para muchas mujeres, ¿no? En relación a la educación, se pierden, se calcula, entre 10 y 20% de los días de clase por falta de acceso a productos para la gestión menstrual y a instalaciones sanitarias en las escuelas. ¿Cómo? Hay pibas que faltan cuando están menstruando porque es un garrón ir a la escuela menstruando, digamos, ¿entendés? Para mí, cuando te viene, no tenés que ir a trabajar, loco. Y esto es un derecho que deberíamos todas las minas. Dale, boludo, es tremendo. Es tremendo, yo me quedo dormida, ¿entendés? No tenemos que ir a trabajar, loco. Mandá a menstruar huevo y cacaca. No, ¿qué te reís? Ah, que creo que cualquier cosa que pueda llegar a decir ahora va a ser como muy machista y me voy a quedar callado. Decí lo que quieras, te rompo. No, es la columna de Uti, falta poco tiempo, así que termine tranquilo. En la salud también tiene efectos. ¿Por qué? Porque cuando no hay acceso a productos de buena calidad de la gestión menstrual, hay mucho más riesgo de adquirir infecciones en el cuello del útero y hasta que pueden provocar la infertilidad. Digamos, en Argentina, por ejemplo, encontraron que el 85% de las toallitas y tampones contienen glifosato. Y esto da cuenta de algo muy grave, que es que no hay estudios en nuestro país que midan el riesgo que estos tipos de productos tienen a largo plazo en el cuerpo de las mujeres. Entonces, esto también es una falta de política pública tremenda, además de que es un gasto enorme y de que hay otros métodos de gestionar la menstruación que tienen muy poca publicidad, como por ejemplo la copa menstrual, que se arman un montón de discusiones cuando se plantea la copa menstrual. Por ejemplo, pero voy a describir la cara de María en este momento, sí, que es como si se hubiese tragado su propio vómito. No, nada, y esto que es un método que sanitariamente estaría muchísimo menos cuestionado que otros, que además implica menos gastos y que implica además una cuota de autoconocimiento se distinta. Está agarrando la cabeza. Dicen muchas mujeres. Está teniendo arcadas en este momento. No, no es así, no es así. Bueno, hay mujeres que la eligen hay y que les gusta mucho. Gente que tiene tiempo de sacarse la cosa, hervirla, ¿entendés? Lavarla, hervirla, cosas. Son todo bien. Bueno, a mí no, yo te digo, no tengo una compañía larga de mente loca, no creo que hay dos por uno. Pero. Pero ponete la copita en el. Habría que probar, a ver si es tanto trabajo. No sé, digo. Perdón, conozco muchas mujeres que lo hacen y que dicen, bien, me cambió la vida. Yo me parece buenísimo que la mujer que está mirada con su menstruación, pero la verdad. Vos estás peleada. No estoy peleada, boludo, pero hay un momento en donde de verdad, como fue esta situación. Yo igual te juro que me genera un sinfín de intriga de cómo funciona. Ya me explicaron, ya la vi, pero no entiendo. Listo, bueno, no, para cerrar, me parece que está bueno pensar, aunque sea al menos en este tema, ¿no? Que hay un montón de minas que piensan, que escriben, que discuten acerca de esto, sobre todo también para pensar cómo le hablamos a las pibas acerca de su propia menstruación, ¿no? Claro. Que, digo, hay un montón de cosas que está bueno no vivirlas desde la vergüenza, desde el asco, y que si nos duele, que nos duela. Y que no sea un secreto, loco, que las pibas están menstruando. Cuando a mí me vino, yo le dije, esto lo voy a contar al aire para todos. Para que sepan. Sí, lo cuento corto, pero. Dale. Sí. Cuando a mí me vino, me levanto, me veo con la situación y digo, mamá, me dice, señorita. Ah, ya estaba muy, muy, muy maduro tu parte. Yo, no sé, 13 años. Ya mamá sabía. Me dice, señorita, así que nada, a partir de ahora, tranquila, no sé qué, soy más grande, no sé qué, te pido que no le digas a nadie. Listo, me voy a la escuela. Vuelvo de la escuela, boludo, a mi. Tipo, yo vivía en Drago y Julián Álvarez, en un pasillo largo de PH. Abro la puerta, ya veo globos rosas. ¡No! ¡En la puerta del fondo! ¡Puerta abierta! Mentira. No, esto es real. Mi mamá escucha la puerta y viene, ¡ahí vino la señorita! Y empieza a aplaudir y empieza a aparecer toda mi familia. ¡No! Mi tío con un ramo de rosas. Me regalaron bombacha, toallitas, el ané. Era como una fiesta de 15. Había torta, boludo. Mi cara de orto, toda menstruada, mamá. ¡Mamá! Y eso en la nena, como si se me hubiese caído un diente, boluda. Y me armé un cumple de 15 con la menstruación. Escuchame, bueno, nada. Ahora, antes de cerrar, quiero agradecerle mucho a Marina Lauría de este mismísimo equipo de producción que se está. Es mi gran co-keeper del laboratorio. ¡Ay! Quiero decirlo. Estamos saliendo del closet, amiga. Escucha, yo quiero mandarle un beso grande a Diego Ventejenario, que está escuchándonos también con su novia Flavia, una divina que la conocí el otro día, unos capos. ¿Y quién más nos da? Sí, Alejandra Nieva Páez también. Te mandamos un beso grande. Gracias por ser nuestra oyente fiel. Pasa. ¿Quién más nos está escuchando? Hoy nos ha escuchado un montón de gente. Ney nos escribió Ney de peluquería. Gladys Gauna. Gladys Glauma, ya te digo. Nunca más te vamos a dejar chuto a ir, porque es brasileño. Ay, no, me encanta. Nunca más vamos a dejar chuto a ir. ¿Cómo se dice eso? Y dice, 10.000 letrinas en portugués, es vaso sanitario bañeiro, es baño. Letrina en portugués es vaso sanitario. Bañeiro es baño. Claro. Ay, me encanta, lo tenemos que traer. Sí. Que venga a hablar. Mucha data. Bien. ¿Tenemos un WhatsApp? Tenemos un WhatsApp que dice, buenas noches, yo me baño después de hacer el amor, una vez por mes. Raúl Roxa desde Ramón Castro, departamento Zapala de Neuquén. ¡Oh! ¡Saludos a Neuquén! Se coge más que por acá, te digo. Una vez por mes está cogiendo más que mucho. Superás el promedio de la gatera en general. Yo me baño cada vez que no cojo, y me baño todos los días. Bueno, no sé, basta de todo. Respeto, por favor. Vamos a escuchar algo de un música. Tema de Strokes que se llama Meet Me in the Bathroom. ¡Dale!